Desde la Radio Popular Che Guevara entrevistamos a Ángel Molina. Él es politólogo y especialista en Medio Oriente, quien con él pudimos dialogar sobre la situación en el Líbano luego de la explosión en Beirut. De esta parte del mundo, fundamentalmente de Europa, Estados Unidos, obviamente América Latina a veces solo replica lo que se genera en las grandes cadenas, sobre todo en cuestiones internacionales, y lo que cubre efectivamente la prensa libanesa, ¿no? Y el propio gobierno libanés. Hay una cuestión interesantísima en los discursos que han atravesado Líbano en estos últimos días. Son fundamentalmente discursos de muchísima mesura. Incluso las hipótesis siguen siendo hipótesis que se barajan con mucha cautela. En el peor de los casos, y estoy hablando por ahí del sector vinculado con Hariri, que es un sector de los cristianos que se oponen al gobierno actual, también han sido cautos. Si bien han dicho que sospechaban de la versión oficial, tampoco han arriesgado una versión que vincule necesariamente a los partidos opositores, ¿no? Y acá nosotros tenemos que entender que esta forma diferente de abarcar el fenómeno tiene que ver en primer lugar con que Líbano ha vivido desde el 75 hasta el 90 una de las guerras civiles más cruentas del siglo XX, guerra civil a la que ninguno de los actores políticos, muchísimo menos la población, quiere asomarse ni remotamente. Entonces, se pueden atravesar, como ha atravesado Líbano, incluso 2 años sin formar gobierno y así todo no caer en instancias de provocación que puedan degenerar en algún tipo de violencia armada que recuerde a lo que pasó en el 75 y que se extendió hasta la década del 90. Por el otro lado, aparece nuevamente en la cobertura, no solamente mediática, sino lamentablemente también académica, esta necesidad de vincular, cuando ni siquiera lo hace el propio ciudadano de a pie libanés, de vincular a Hezbollah con situaciones vinculadas con el uso de la fuerza o la violencia o una explosión, que la primera hipótesis que hasta el día de la fecha sigue barajando el gobierno libanés sigue siendo la de un accidente, de muchísima negligencia, pero sigue hablando de accidente. Y por el otro lado, poner el énfasis en que no son otros actores políticos que forman parte de la coalición gobernante, sino que el problema seguiría siendo exclusivamente Hezbollah. Es decir, nosotros no tenemos que perder de vista, cuando pensamos en Líbano, cuando pensamos en el sistema político libanés, cómo está constituido. Es posiblemente uno de los sistemas más originales, no por eso mejor, ni mucho menos, pero digo, es uno de los más originales teniendo en cuenta la composición religiosa del país que existe en Oriente Medio. A partir de 1946 hay un acuerdo nacional donde las comunidades religiosas establecen un pacto de gobernabilidad donde el presidente del país es necesariamente cristiano maronita. El primer ministro es musulmán sunita y el jefe del parlamento es un musulmán chiita. Esto respondía en la década del 40 a proporciones demográficas, ¿no? O sea, el peso de las comunidades religiosas. Esto obviamente ha cambiado con lo largo de los años, pero no se ha tocado ese sistema de distribución de poderes que, con muchísimos conflictos, parece funcionar de alguna forma, ¿no? Deja de lado, sí, y esta es una discusión que se tiene que dar sin lugar a dudas dentro de la sociedad libanesa, ¿qué pasa con aquellos actores políticos que no comulgan con ninguna de las confesiones necesariamente, sino que actúan simplemente como ciudadanos? Sin duda esa discusión existe, es riquísima, atraviesa las universidades, la sociedad civil, pero las coaliciones que gobiernan no son coaliciones dominadas por una sola organización política, ni siquiera por una sola confesión religiosa, sino que son efectivamente frentes que incluyen varios partidos políticos de organizaciones distintas, incluso en términos ideológicos, y de confesiones diferentes. Por eso nosotros tenemos en la coalición gobernante a un ex militar cristiano que peleó del lado cristiano en las guerras interconfesionales desde el 70 hasta el 90, que es Michel Aoun, pero en la misma coalición de Michel Aoun está también Hezbollah. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta toda esa complejidad, nos parece siempre recortado los enfoques. Poner el ojo en Hezbollah, sin mencionar la complejidad del sistema político libanés, obviamente da cuenta de una absoluta tendenciosidad a la hora de abarcar la situación del Líbano y esta necesidad de adjudicarle a Hezbollah cualquier situación

era el veredicto vinculado con el asesinato del padre del actual Hariri, que había sido primer ministro. El actual Hariri también fue primer ministro. Perdón, Ángeles, este sector es del cristianismo maronita, o sea, la derecha, vamos a poner la falange. Claro, cuidado ahí porque cristianos maronitas también hay en el gobierno, ¿no? Por eso decíamos, los cristianos maronitas también tienen varias organizaciones políticas, la falange es una. Los musulmanes chiitas incluso tienen dos organizaciones políticas. Amal, que es más vieja que Hezbollah incluso, y Hezbollah. Lo mismo con los sectores vinculados con los drusos, lo mismo con espacios progresistas en el Líbano. Tienen varias organizaciones que los representan. En el caso de los cristianos más cerca de la falange, pero y en este caso muy vinculado con los capitales saudíes, está Hariri representando esta oposición. Compleja también la oposición, variopinta, pero una oposición que mañana estaba a la expectativa de el veredicto del juicio realizado sobre la muerte del padre de Hariri, Rafik Hariri, y eso se postergó, pero los que analizan la hipótesis del atentado señalan que esto no solamente genera un malestar social importante, no solamente perjudica el humor político de la sociedad ante la coalición gobernante, que ya viene debilitada por los acontecimientos económicos que no le están siendo muy favorables, sino que además siembra un manto de sospecha sobre la idea de dilatar este acontecimiento que es efectivamente el veredicto con respecto al juicio. Y esa nube, si se quiere, de sospecha, apunta también a exacerbar las diferencias religiosas, que es a lo que está apuntando Israel desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde que salió en el 2000 desde el sur del Líbano, lo que está tratando de generar son condiciones que vuelvan efectivamente a encender la chispa del conflicto interreligioso. Si no hubiese sido porque la sociedad libanesa rechaza cualquier posibilidad de volver a aquella situación de la década del 70, posiblemente hubiese tenido éxito el Estado Islámico cuando intentó infiltrarse desde Siria hacia ciertos campamentos en el territorio libanés. La sociedad libanesa, por supuesto, más otros actores políticos como los palestinos, han logrado en su momento desactivar el peligro que significaba el Estado Islámico, que sabemos nosotros en Oriente Medio contó con el apoyo explícito de ciertos actores, entre ellos Turquía, pero también Estados Unidos en algunos casos, y la ayuda comprobada, por lo menos comprobada, en términos de asistencia sanitaria también de Israel en ciertas zonas sirias, ¿no? Entonces, así de complicado es el panorama con estos espacios. Nosotros tengamos en cuenta que hay ciertos lugares que se transforman en tableros de ajedrez de disputas hegemónicas locales. Líbano sin duda lo fue desde el 75 hasta el 90, siguió siendo después, pero con niveles muchísimos menos drásticos de violencia. Lo fue Siria, sigue siéndolo en algún sentido, y lo es Yemen, sin lugar a dudas, ¿no? Son espacios donde nosotros no podemos solo mirar los actores locales y con eso tener el panorama completo, sino que sin duda en estos conflictos internos aparecen nuevamente actores regionales que disputan hegemonía. Sí, sí, aparte, otra de las cuestiones con respecto a Hezbollah es que lo quieren acusar de toda forma, ¿no? Que dice que hacía ese explosivo o que hacía ese elemento ahí en el puerto, quién era la responsabilidad de cuidarlo. Llegué a escuchar que periodistas argentinos que hablaban de que este nitrato de amonio, o sea, que estaba al parecer almacenado hace mucho tiempo, esto que vos hablabas, Ángel, a lo mejor de cierta desidia, que era parte de la materia prima que usó o que usaba Hezbollah para cometer determinados atentados en el mundo, porque sí. Es una... Sí, aparte sí, eso sí, es una organización que está en todos lados. Es muy interesante lo que plantean ustedes, porque efectivamente es un explosivo como tantos, pero la cobertura local, y lo hizo un sujeto que se había puesto en la cobertura vinculada con la AMIA, estamos hablando efectivamente de Raúl Colman, que tiene posiciones así estas, ¿no? Como ambivalentes. En algunos momentos parece converger con el discurso hegemónico israelí, por momentos se separa, por momentos va y viene, pero sacó una declaración de esta naturaleza diciendo es el mismo tipo de explosivo utilizado en la AMI, es el mismo tipo de explosivo que se utilizan en infinidad de situaciones, sí, como los explosivos se usan para trabajar en la mina, sí, para fuegos artificiales o para lo que a ustedes se les ocurra. Sí. Por eso en el recorte mediático hay todo un posicionamiento político que no viene solo desde la prensa, sino que es un tándem. Académico y mediático que se van nutriendo mutuamente para responder a un discurso político claramente definido. Siempre decimos nosotros esto, tengan en cuenta que el 80% de las noticias que reproducen nuestros medios de comunicación en América Latina salen de 4 cadenas. Por eso nosotros encontramos casi el mismo relato en la cobertura internacional, el mismo recorte de qué es lo que está pasando en el mundo cubierto por cualquiera de los diarios locales o nacionales. Esto da cuenta de alguna forma que alguien ya se tomó el trabajo en términos ideológicos de decir, este es el recorte que vamos a hacer y esta es la perspectiva que le vamos a dar a este recorte. Y nosotros, mientras sigamos en esta lógica, va a ser muy, muy complicado generar un discurso que vaya destrabando, porque más allá de que esto se pueda conversar, lo que va quedando, lo que va incorporando quien no está vinculado demasiado a la temática, es que efectivamente la sombra de Hezbollah está detrás de cualquier situación violenta en Oriente Medio. Y quien rastrea un poquito de interés podrá saber que Hezbollah jamás actuó fuera del Líbano. Jamás. No hay una sola acción armada reivindicada por Hezbollah fuera del Líbano. Y está comentado por sus propios dirigentes. Los dirigentes de Hezbollah históricamente dijeron nosotros vamos a trabajar por la liberación del Líbano. Espacio de acción es el territorio libanés. Y esto me parece que es interesantísimo para empezar a desestructurar algunos relatos que se han impuesto, no solamente para Oriente Medio, sino fundamentalmente para la situación local vinculada con los atentados, ¿no? Seguro. Yo recordaba que hace un par de años en Estados Unidos se voló un edificio estatal y se usó, bueno, lo hizo un grupo blanco en contra del Estado, contra el Estado yanqui, ¿no? Uh-huh. Y se usó este tipo de, y no era precisamente Hezbollah, digamos, que es una cosa que cae, digamos, tiene que ser muy inocente como para no darte cuenta de cómo viene echarle la culpa de todos los males que están pasando en el mundo a Hezbollah. Totalmente. Y eso en nuestro escenario local va perfectamente de la mano con esta política de criminalizar esta organización política, algo que lo consiguen las organizaciones pro-israelíes de la mano de Macri, pero que el actual gobierno refuerza explícitamente en esta idea de mantener criminalizada una organización que forma parte de la vida política libanesa con absoluta normalidad. Claro. Y después otra cosa también, para me parece, a ver si no estoy equivocado, el grupo, la Falange, en el Líbano, ¿no tuvo que ver también con un par de masacres contra el pueblo palestino? Junto. Claro, las Falanges son las ejecutoras de las famosas masacres, las tristemente famosas masacres de Sabra y Yatila, los campamentos de refugiados. La protección logística, incluso los relatos hablan de que el campamento había sido iluminado por las fuerzas de ocupación israelíes, pero quienes llevan a cabo efectivamente la masacre, en coordinación obviamente con las tropas israelíes, son las Falanges cristianas, ¿no? Las Falanges maronitas. En escenarios realmente dantescos. No es la única, las Falanges tienen una larga historia de masacres a la población palestina, y sin embargo yo no encuentro, las Falanges siguen funcionando, tienen organización política, los Gemayel son una familia sumamente conocida en el escenario político libanés, y no encuentro nunca una sola mención a este tipo de familias en ninguno de los análisis vinculados con Oriente Medio, cuando no solamente forman parte del arco opositor, sino que también formaron en muchas ocasiones parte de las coaliciones gobernantes, ¿no? Y esto tiene que ver también con estos recortes de los que hablábamos para visibilizar y criminalizar a algunos actores y desconocer completamente contextos y situaciones mucho más complejas. Bueno, Ángel, te agradecemos la comunicación, así realmente. Que invitamos a todas y a todos que siga escuchando la Radio Popular Che Guevara. Después de Casa Tomada viene Senda, en donde seguramente ahí con el equipo de Senda, con Jorge Miranda, Renata, van a seguir tratando este tema. Se va a profundizar este tema. Así que muchas gracias por tu tiempo, y, realmente. Y un gustazo, como siempre. Y regalamos ahí, te regalamos un tema musical de Julia Boutros, una canción de la resistencia libanesa, una letra escrita, o sea, una carta escrita por uno de los referentes del Hezbollah, que, bueno, esta chica la hace música. Maravilloso. Un abrazo grande.